al frente va y la regia enseña, tremolando está, firme se adelante, huestes de la fe. Jesús nos ve al sagrado nombre de nuestro Adalí. Tiembla el enemigo y huye del alí. Nuestra es la Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios.